En esta semana de Adolf Hitler, en la que desde este blog conmemoramos un nuevo aniversario del hombre más grande que ha dado Occidente, tenemos el orgullo de publicar la transcripción del programa de radio de Nuevo Orden, realizado por el comandante Marco L. el 16 de abril de 1972, también en conmemoración de un nuevo 20 de abril. Las palabras del comandante Coel son emocionantes y proféticas. Con gran valentía enrostra a sus compatriotas americanos el gran error que cometieron al luchar contra la Alemania nacionalsocialista. Esto apenas 3 décadas después de sucedido. Las frases del Führer que elige para describir la esencia nacionalsocialista son ejemplares, justas y por sobre todo, llegan profundamente al alma del lector comprometido con la causa. Esperamos que disfruten la lectura de este artículo de la misma forma que nosotros hemos disfrutado, con profunda emoción realizar su traducción y publicación. Hitler es el futuro. Por Kitte. Matt Coel. Hace 83 años este mes, un niño nació en la pequeña ciudad austríaca de Braunau en el río Inn. Con su llegada a esta tierra, comenzó una nueva era en la historia humana. Porque él era más que solo otro hombre. En un mundo que había perdido su sentido de la dirección, él vino a mostrar el camino. En un mundo de decadencia y valores falsos, vino a proclamar grandes verdades eternas. En un mundo cínico y materialista, vino a traer un nuevo nacimiento de idealismo radiante. En un mundo de pie junto al abismo, él vino a ofrecer esperanza y salvación para toda una raza. Este hijo de gente simple, este individuo único se levantó contra cada adversidad concebible para convertirse en el líder de su pueblo. Winston Churchill una vez lo describió de esta manera. Mientras todas estas formidables transformaciones estaban ocurriendo en Europa, él estaba luchando en su larga y agotadora batalla por el corazón humano. La historia de esa lucha no puede leerse sin admiración por el coraje, la perseverancia y la fuerza vital que le permitió desafiar o superar todas las autoridades o resistencias que le impidieron el paso. Él y las legiones cada vez mayores que trabajaron con él, ciertamente mostraron en este momento, en su ardor patriótico y amor por el país, que no había nada que no hicieran ni a lo que no se atrevieran. En otro momento, Churchill dijo de este hombre notable. Si nuestro país fuera derrotado, espero que encontremos un campeón indomable para recuperar nuestro valor y llevarnos de regreso a nuestro lugar entre las naciones. Sin embargo, pensar en este hombre como un simple patriota en el sentido convencional sería un error. Porque él era infinitamente más. Fue enviado a este mundo con un mensaje no solo para sus propios compatriotas, sino también para las personas de todas las naciones occidentales. Desafortunadamente, su mensaje fue rechazado. A través de una frenética campaña de odio y mentiras, los intereses ajenos que dominan nuestro mundo occidental lograron poner a sus pueblos en contra de este hombre y su mensaje. Nunca en los últimos 2000 años ha habido un hombre más odiado, más maltratado, más difamado, más abusado, más difamado que este hombre. Al igual que los primeros cristianos, sus seguidores han sido perseguidos, rechazados, hostigados, torturados cruelmente y ejecutados. El hombre del que hablo es Adolf Hitler. Fuimos a la guerra contra este hombre. Nos permitimos ser engañados por todas las mentiras que sus enemigos dijeron sobre él. Y no solo perdimos casi 500.000 de hombres como resultado de esta locura pecaminosa, sino que en nuestro odio ciego a Adolf Hitler logramos hacer que el mundo fuera seguro para el comunismo, entregando la mitad de Europa y Asia a los sangrientos carniceros rojos en el proceso. Hoy, una generación más tarde, en las selvas olvidadas de Dios del sudeste asiático, todavía estamos pagando el terrible precio por haber librado una guerra contra Adolf Hitler y nuestros hermanos arios en Europa. De hecho, todas nuestras desgracias e infelicidades presentes como nación pueden rastrearse directa o indirectamente en nuestro intento de destruir a este hombre y la maravillosa y nueva idea que proclamó. La decadencia de los valores morales y espirituales, la ruptura de la vida familiar, la drogadicción epidémica, la delincuencia que se dispara, la inestabilidad social, la inestabilidad económica, el desorden racial, todos estos graves problemas nacionales que presenciamos hoy en día son una consecuencia de nuestra participación en una guerra contra Adolf Hitler. Mucha gente se pregunta por qué hoy en día se imponen cosas tales como las escuelas multirraciales y la integración. Pocos se dan cuenta de que las fuerzas detrás de esta última locura genocida son las mismas fuerzas que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Pero los enemigos de Adolf Hitler son los mismos que debemos enfrentar ahora. En nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad y en nuestro gobierno. Sí, en lugar de haberle hecho la guerra a Adolf Hitler, hubiésemos seguido sus enseñanzas y su ejemplo, Estados Unidos nunca habría conocido una guerra de Corea o Vietnam. Nuestro país no se enfrentaría ahora con un problema racial explosivo. No nos enfrentaremos a la desintegración social y cultural. No sufriríamos de decadencia moral y espiritual. Pero el hecho es que fuimos a la guerra. Y debido a esto, hoy estamos pagando el precio por nuestro descarrío. Y debemos estar preparados para aceptar plenamente las consecuencias de ese acto profano, hasta que estemos listos para redimirnos al tomar la gran mano del hombre que intentamos destruir y que pretendió salvar a nuestra raza. Hasta que aceptemos las enseñanzas inmortales de Adolf Hitler, estamos condenados como nación. Hasta que podamos reunir el coraje moral para reconocer que él tenía razón y nosotros estábamos equivocados, no hay esperanza para nosotros. Porque hay una ley de hierro de causa y efecto, de equidad eterna, que no permite que la transgresión de las leyes de la naturaleza quede impune. En su gran libro, Adolf Hitler ha escrito: la sabiduría última es siempre la comprensión del instinto, es decir, un hombre nunca debe caer en la locura de creer que realmente se ha levantado para ser señor y amo de la naturaleza, a lo cual es fácilmente inducido por la presunción de la educación media. Debe comprender la necesidad fundamental del gobierno de la naturaleza y darse cuenta de cuánto está sujeta su existencia a estas leyes. Entonces sentirá que en un universo donde los planetas giran alrededor de los soles y las lunas giran alrededor de los planetas, no puede haber leyes especiales para el hombre. Para él, también, los principios eternos de esta sabiduría suprema prevalecen. Puede tratar de comprenderlos, pero escapar de ellos, nunca. Así vemos que el nacionalsocialismo, la doctrina que Adolf Hitler dio al mundo, se basa, ante todo, en un profundo respeto por las leyes de la naturaleza, reconociendo que el hombre mismo es una parte integral del orden natural y está sujeto a las mismas leyes. Un escritor nacionalsocialista ha declarado: en su esencia, la idea nacionalsocialista supera no solo a Alemania y nuestro tiempo, sino a la raza y al hombre arios en sí y en cualquier época. En última instancia, expresa esa sabiduría misteriosa e infalible según la cual la naturaleza vive y crea, la sabiduría impersonal del bosque primitivo y de la profundidad del océano y de las esferas en los campos oscuros del espacio. Es la gloria de Adolf Hitler no solo haber regresado a esa sabiduría divina, sino que se haya convertido en una práctica política de regeneración de alcance mundial. En consecuencia, el nacionalsocialismo rechaza el materialismo tanto del comunismo como del capitalismo. Declara que la calidad de nuestros recursos humanos es más importante que la cantidad de nuestro dinero y aparatos. Creemos que un hombre honesto nunca puede ser feliz en una lucha desnuda por la ganancia material y la comodidad, sin convertirse en parte de algo más grande que él mismo y por lo cual está dispuesto a sacrificar sus propios intereses personales y la vida, si es necesario. Ese algo mayor, es decir, su comunidad racial, proporciona el contexto natural dentro del cual la vida del individuo puede asumir un verdadero significado y propósito en esta tierra. A este concepto lo llamamos idealismo racial y se encuentra en el centro de la doctrina nacionalsocialista. Hoy, cuando los intentos mal disimulados de genocidio están siendo dirigidos contra la población blanca de América bajo la etiqueta eufemística de integración, el mensaje de Adolf Hitler asume una nueva relevancia. Reconociendo la santidad de los valores raciales, él ha declarado claramente: el pecado de sangre y la profanación de la raza son el pecado original en este mundo y el fin de una humanidad que se rinde a él. Hay un solo derecho humano sagrado, y este derecho es, al mismo tiempo, la obligación más sagrada, a saber, velar porque la sangre se conserve pura y, al preservar la mejor humanidad, crear la posibilidad de un desarrollo más noble a tus seres. En el Estado nacionalsocialista, la filosofía racial de la vida debe tener éxito en lograr esa época más noble en la que los hombres ya no se preocupan por criar perros, caballos y gatos, sino en elevar al hombre mismo. Luego, dirigiéndose a los elementos del antiguo orden, Adolf Hitler continúa diciendo: por supuesto, el ejército miserable de nuestros tenderos actuales nunca entenderá esto. Se reirán de ello o encogerán sus hombros torcidos y gemirán su excusa eterna. Eso sería muy bueno en sí mismo, pero no se puede hacer. Es cierto que ya no se puede hacer contigo. Tu mundo no es apto para ello. Usted tiene una sola preocupación, su vida personal y un solo Dios, su dinero. Pero no nos estamos dirigiendo a ti, sino al gran ejército de aquellos que son tan pobres que su vida personal no puede significar la felicidad más alta del mundo, o aquellos que no vean el principio rector de su existencia en el oro, sino en otros dioses. Puede ser que hoy el oro se haya convertido en el gobernante exclusivo de la vida, pero llegará el momento en que el hombre se inclinará nuevamente ante un dios superior. Adolf Hitler sabía que su doctrina sería recibida con desprecio y ridiculización, y amonestó a sus seguidores con estas palabras: Los nacionalsocialistas sabemos que con esta concepción somos hoy revolucionarios en el mundo y también somos calificados como tales. Pero nuestros pensamientos y acciones no deben de ninguna manera ser determinados por la aprobación o desaprobación de nuestro tiempo, sino por la obligación vinculante de una verdad que hemos reconocido. A muchos de nuestros hermanos y hermanas blancos se les ha hecho creer que Adolf Hitler era una especie de monstruo con una lujuria patológica por la guerra y el derramamiento de sangre. En su libro, que se llama Mi lucha, Mein Kampf, revela sus verdaderos sentimientos acerca de sus parientes raciales. Y nuevamente, el movimiento nacionalsocialista tiene la tarea más poderosa que cumplir. Debe abrir los ojos de la gente con respecto a las naciones extranjeras y debe recordarles una y otra vez el verdadero enemigo de nuestro mundo actual. En lugar de odio contra los arios, de quienes casi todo puede separarnos, pero con quienes estamos unidos por la sangre común o la gran línea de una cultura afín, debe llamar a la ira universal contra el enemigo de la humanidad como el verdadero creador de nuestro sufrimiento. Debe asegurarse de que en nuestro país, al menos, se reconozca al enemigo mortal y que la lucha contra él se convierta en un símbolo brillante de un momento más brillante, para mostrar a otras naciones el camino a la salvación de una humanidad aria asediada. Hoy, muchas personas piensan que Hitler está muerto y desaparecido, que fue un fracaso. Bueno, muchas personas sintieron lo mismo acerca de otra gran figura después de su crucifixión hace 2,000 años. No, Adolf Hitler no fue un fracaso. Porque él ha cambiado el curso de la historia para todos los tiempos por venir. Con su poderosa doctrina, él nos ha dado los medios para la salvación de nuestra raza. A través de su esfuerzo sobrehumano, él nos ha proporcionado la inspiración heroica necesaria en esta hora crucial de la humanidad aria. Adolf Hitler luchó y murió para que el hombre ario pudiera vivir. Al pagar el sacrificio supremo, al derramar la sangre de su vida, él ha asegurado a nuestra raza un futuro glorioso. Pero depende de nosotros comprender su mensaje para salvar la raza. Debemos mostrarnos dignos de ese futuro reconociendo al hombre inmortal de Braunau. En su gran libro, Adolf Hitler ha declarado: cuando los corazones humanos se rompen y las almas humanas se desesperan, entonces, desde el crepúsculo del pasado, los grandes conquistadores de la angustia y el temor, de la vergüenza y la miseria, de la esclavitud espiritual y la compulsión física, los miran y extienden sus manos eternas a los mortales desesperados. ¡Ay de la gente que se avergüenza de estrecharlas! Hoy en día, la mano poderosa de Adolf Hitler se extiende a cada hombre blanco que ama a su raza y quiere ver un gran nuevo orden en esta tierra. Muchas personas argumentan que Hitler está muerto. Pero, ¿es esto real? Nadie conocía su destino mejor que el líder mismo. En 1945, en medio de las ruinas en llamas de Berlín, pronunció estas palabras proféticas: es necesario que yo muera por mi gente. Pero mi espíritu se levantará de la tumba y el mundo sabrá que tenía razón. No, Adolf Hitler no está muerto. Porque su espíritu inmortal trasciende las barreras del tiempo y el espacio. La razón por la que sigo a Adolf Hitler, la razón por la que cada nacionalsocialista sigue a Adolf Hitler, no es porque él vivió, sino porque él vive. Y cuando sus detractores dicen que él ha muerto y se ha ido, entonces podemos responder con la tranquilidad de la seguridad de ese camarada encarcelado que declaró su fe muy simple. Hitler, dijo, es el futuro,